tus actos siempre buscas responsables. Hoy asume tu condena y no es desearte si buscaste la tortura de tu parte. Ahora sufre, no me chille y aguante, que como antes no será y tú eres culpable. No es que sea yo distinto, no he cambiado, simplemente no acepto los descaros. Soy humano, te perdono y te lo aclaro. Tú me hiciste, yo te hago y ajustamos. Si hay respeto, con respeto yo te pago, pero dudo, te conozco demasiado. Si te quiero no lo niego y es muy cierto, pero no te da derecho a que me quieras. Ver la cara de aquel tonto que aunque sepa de tus actos eres mala y lo niegas. Pero en estos pocos días si me cansas, derechito te me vas a ver si encuentras quien te quiera y te compre por barata, o te encuentre en la calle y se apiada. Si te acepta es que tal vez en su casa de mascota quiera tener una gata. Y no hay otra, mi compa. Esta es la trayectoria de Tierra Caliente. Pero no te da derecho a que me quieras. Ver la cara de aquel tonto que aunque sepa de tus actos eres mala y lo niegas. Pero en estos pocos días si me cansas, derechito te me vas a ver si encuentras quien te quiera y te compre por barata, o te encuentre en la calle y se apiada. Si te acepta es que tal vez en su casa de mascota quiera tener.